precisamente porque es mi agradecimiento bien grande a este país que me dio la vida, a este país que me da la oportunidad de tenerlos a ustedes esta noche, cantarle al amor, cantarle al desamor, cantarles a todos ustedes por este México bello, ¿de acuerdo? México. El amor de mis amores.